Diario del Futuro. Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. Ahí estamos. Casi media hora ya pasó de la 1 de la mañana. Ya estamos promediando mucho más que la mitad de este programa Diario del estamos Futuro. Estamos trescuarteando. Deberíamos tener una calculadora para saber exactamente cuándo. Una calculadora científica. Para hacerlo, yo qué sé, respeto al oyente. Bien. Pero el oyente para usted no merece ningún tipo de respeto. No, ahora lo quiero mucho decir, cambiar de actitud. Ah, bueno, bienvenido, el nuevo Porfaro. Veremos cuánto dura. Ya pasé una primera etapa que me hacía gracioso, después me hacía el malhumorado. Ahora tengo que encontrar un nuevo personaje. Bien. Voten, que por favor, que los oyentes que tantos quiero, que voten el que quieren escuchar de mí. Por favor, que los quiero mucho. ¿Usted se aburre de sus personajes o...? Todo el tiempo. Yo me aburro de ¿y mí de mismo. ¿Qué más se aburre? Del trabajo principalmente. No sé, del trabajo. Es lo más aburrido que conozco. Bien. Bueno, suena la música por fuera, pero es el espacio de mi columna. Así que vamos a estar... Con razón, pensé que tenía que ir yo, por eso me puse a hablar boludeces, ¿se dicen? Bueno, es que escuchamos, es pavloviano, escuchamos claro, el matos y empezamos reacción, a hacer... Acción, efecto. Bueno, no importa. Pero como si decimos, quieren pueden hacer las dos partes como a dúo, si un estéreo ganas. Columna. Dale, yo voy a opinar mucho, ¿qué hay que opinar? No, como decíamos, mejor está no. No. No, bien. Como adelantamos un poco al comienzo del programa, lo que esto es Diario del Futuro y vamos a adelantarnos justamente. Ay, ahí va. Ahora puedo hablar futuro? Tranquila. Esto es Diario del Futuro. ¿Vos qué venías a la verdad deportiva? La verdad deportiva estaba así. Y como decíamos, nos estamos adelantando un poco a lo que va a pasar el domingo, que se van a cumplir 3 años del asesinato de Mariano Ferreyra, este joven de 23 años, militante del Partido Obrero, que después de participar de una manifestación, de un corte de vías allá en Barracas, se topó con lo que era la patota de la Unión Ferroviaria y fue, podemos decir hoy, el crimen político de la década, digamos, y que ha dejado una estela de causas y ha puesto de relieve un entramado político que excedía, digamos, la muerte de este joven. Y como decíamos, el domingo se van a estar cumpliendo 3 años, parece que pasó... Hace un montón ya, porque pasaron un montón de cosas en estos 3 años. También hay que destacar un poco lo que fue la celeridad con que se fue llevando a cabo todo el proceso judicial. No hay antecedentes que tengan que ver con esto. Por ejemplo, si lo retomamos con, lo comparamos con lo que fue la masacre de Avellaneda, el Puente Pueyrredón, no ha tenido este tipo de juicio o este tipo de proceso judicial con tanta celeridad y proactividad, no, por parte nada. Del Poder Judicial, para nada. O sea, en 2 años y medio tenemos un crimen que ha dejado de estar impune, porque el 19 de abril pasado hubo una condena histórica que no solo condenó a 15 años de prisión a el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, sino que hubo 14 condenas y 3 absoluciones. O sea, 14 condenas repartidas entre la patota ferroviaria que comandó ese día, digamos, el operativo, que cuando los militantes estaban replegando fueron al choque con armas y con distintos elementos de fuerza. Y por otro lado, con la policía que de alguna manera habilitó y dio vía libre a que se produjera ese choque. O sea, fue una condena repartida entre la responsabilidad de la patota y la responsabilidad policial. O sea, ahí entró como la pata de violencia institucional y la responsabilidad estatal en el crimen de Mariano. Y estas dos condenas, como estas dos causas, como decíamos, se unificaron en una gran causa madre que investigó el crimen de Mariano Ferreyra y las heridas de los otros militantes del que sufrieron en ese momento. Pero la causa de Mariano Ferreyra no termina con la condena del TOC 21 que dio ese histórico día, ¿se acuerdan? De la tarde del 19 de abril, sino que se abrieron un montón de procesos más y la idea era como repasar un poco en qué están esos procesos. Mismo esta condena madre fue apelada por todas las partes y próximamente, ya hace 15 días, se decidió que la Cámara de Casación Penal, la Sala 3, va a ser la que decida qué va a pasar con estas condenas, va a revisar las condenas a Pedraza, sus cómplices y también a los policías. Y hay como una especie de especulación con esto, porque la Sala 3 es la que, por ejemplo, volvió a condenar a Carrera hace poco. Sí. Entonces tiene como antecedentes que son un poco polémicos en ese sentido, pero a la vez son, esto que puedo decir, tratan de aumentar las penas, así que es probable que vayan en esa línea. El TOC 21 pasó, digamos, la causa ahora está en casación penal y decidirá qué pasa con estas condenas, si se amplían. Hay un pedido por parte de todas las partes de que se amplíen las condenas y lo que fueron las penas de que hay la máxima después de 18 años, de para abajo 15 y así repartidos en distintos años, y se resolverá qué pasará. En torno a esto hay como mucha expectativa. Mañana va a ser la marcha que se hace todos los años. Los militantes del Partido Obrero están convocando a las 9 de la mañana ahí en Comodoro Py, frente a donde está la sala de casación penal, que es la que va a resolver en torno a qué pasa con esta condena que ya viene del 19 de abril, y hay una movilización que se espera, como decíamos, mañana y también el domingo. O sea, se adelanta un poco el aniversario, porque como cae domingo, Día de la Madre y demás cuestiones, se va a hacer mañana como la convocatoria ahí frente a Comodoro Py, para recordar a Mariano por un lado, y por otro lado como generando un poco de expectativa, presión, y viendo qué pasa con la revisión de la condena, que finalmente quede firme, a pesar de que todos los que están condenados están detenidos preventivamente. Eso por un lado. Por otro lado, a 3 meses del crimen de Mariano, digamos más o menos en enero, febrero de 2011, digamos ni bien había pasado, se habían mandado a hacer una serie de escuchas, no sé si se acuerdan, en torno a la causa, que desprendieron en otra causa, digamos que se bifurca de la causa madre, que es la causa por tráfico de influencias por cohecho. En ese momento la jueza Vilma López, que era quien investigaba el crimen de Mariano, había mandado justamente a hacer este tipo de escuchas y encuentra que Pedraza estaba tratando de... O sea, todas las cosas que se desprenden del crimen de Mariano tienen que ver con los intentos de Pedraza por despegarse de la muerte, de la responsabilidad por la muerte de Mariano, y ver las formas de zafar de esto. Una es esta, la del tráfico de influencia. Habían intentado concretamente coimear a el juez y quien decidía como el sorteo de la sala donde iba a parar la causa, a través de una persona que tenía que ver con inteligencia, un ex agente de la CIDE, que era como el nexo entre el contador de Pedraza, que estaba haciendo toda la gestión, el ex juez Octavio Araos de la Madrid, y este agente de inteligencia, que tenemos que decirlo, es Juan José Riquelme. Todas estas personas a final de 2012 fueron procesadas. ¿Quiénes son? Empezando por Pedraza, que era quien motivaba un poco la preocupación para desvincularse de esto. El contador del gremio de la Unión Ferroviaria, Ángel Staffaroni. El ex juez federal Octavio Araos de la Madrid, el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme y un empleado de la oficina de sorteos de la Cámara de Casación Penal, que ellos le habían como apodado el hombre de las teclas en las escuchas, cuando se leen las escuchas, hablan en código, decían esto, el señor de las teclas, que es Luisa Meguino Escobar, que en la cadena de complicidades sería como la persona con menos responsabilidad, pero también está procesado. Además de ellos, pesa una sospecha, o la investigación apunta un poco a otro juez, que es el juez Eduardo Rigui, que en las escuchas se lo menciona como el amigo, que la causa pretendía ir a parar a la sala de Rigui para que tenga una condena o una absolución en concreto favorable para Pedraza y los otros 6 ferroviarios que estaban en ese momento siendo investigados. En concreto, a partir de las escuchas se descubre que hubo un pago de $50,000, o sea, en las escuchas lo que se dice son verdes, es como la frase que quedó para el recuerdo cuando emergieron estas escuchas, y digamos, va todo en camino de que va a haber una nueva condena en función de esto. Lo que está faltando hasta este momento es que esta causa finalmente se eleve a juicio oral, que es lo que puede llegar a pasar en los próximos 15 días y en lo que viene ahora, por todo como viene el proceso, digamos, de apelaciones, porque bueno, las personas que están procesadas apelaron a la decisión de primera instancia y es como que se está esperando que se resuelva en una segunda instancia. Pero próximamente lo que puede llegar a venir, y falta poco, es como este procesamiento. Después, Y para repasar un poco también otras causas que se desprenden, estuvo la condena al perito que intentó deformar la bala de Mariano Ferreira, a Roberto Locres, que se lo condenó a un año de prisión en suspenso y a 3 de inhabilitación, pero él apeló a esa sentencia, así que también está por resolverse. Y después hay otra causa que no se habla mucho, que tiene que ver con los desvíos de fondos de la Unión Ferroviaria hacia una cooperativa, la cooperativa de Mercosur, que esa es la que está más paralizada, que es la que no tiene ningún imputado y ningún procesamiento. Pero más o menos esa es como el estado judicial de todos los procesos, que en concreto son la causa madre por el crimen y 3 causas más que se desprenden de la causa Ferreira: la del tráfico de influencias, la de Locres y la del desvío de fondos de la Unión Ferroviaria hacia esta cooperativa espuria que tenían, que era la cooperativa del Mercosur, que es la que menos está siendo investigada. Así que repasando un poquito eso y recordando que mañana a las 9 de la mañana hay una convocatoria para movilizarse en conmemoración y recordando el asesinato de Mariano Ferreira, 20 de octubre de 2010. Lo que queda claro es que en estos 3 años ya que pasaron, hubo muchos avances en la justicia, por lo menos si uno lo compara con otros casos. Sí, es una causa ejemplar, digamos, en función de cómo fue desde la instrucción hasta la elevación a juicio, cómo se unificaron 2 causas que tenían que ver con responsabilidades políticas, con responsabilidades policiales. Así que sí, obviamente, es un ejemplo.